cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Si hemos empezado así con esa música fundida con la sintonía, es para ver si nos animamos, porque es viernes y yo a los viernes les tengo verdadero pánico. La mayoría de ustedes saben por qué. Yo estoy dispuesto a cortar por lo sano hoy, así que muchos fans míos, por cierta forma de ser, hoy se van a sentir satisfechos a la menor ocasión. Bueno, para hablar de la cosa esta de cine, nuestro teléfono es el habitual. Es el 587010, prefijo de Madrid 91. 587010, prefijo de Madrid 91. Y hoy no tengo que cumplir ninguna petición, lo lamento, para empezar. Así que, también para seguir con alegría, Anything Goes. She leaves me all that ching bong, she turns it down. Anything goes. He won me a loo to cha to cha, me how she suits me, fry a pong, yen it down, it down. Anything goes. On point, she just yet eating, they'll so bien, we'll wake up, yeah, wake up. Long we're going to die, we'll be quick, we'll good to work with me while long to love them with the home to that song you did with us. Anything yo estaba mucho tiempo apartado, pasándolo mal. Mi padre llegaba por la noche con la gabardina, los bolsillos deformados por las botellas de alcohol. Se hundió el techo de casa, a mí me salieron granos. Lo pasamos mal, mal. Estuvimos a acampar 2 semanas, llegamos a tomar zumo de melocotón. Estábamos escuchando programas muy chungos de otras emisoras, incluso tertulias políticas de esa gente que las aguante. Hasta que ya se apareció un día en la ventana una luz muy grande, un fogonazo, y un señor con botas militares nos dijo que por qué no escuchábamos Goma Espuma en Antena 3, que en los sábados a las 5 de la tarde hasta las 7. Nosotros probamos, nos enganchamos, y ahora la vida nos sonríe. Mi madre estará trabajando de corista, a mi padre le han cortado las orejas y yo tengo peluquín, pero estamos muy felices porque de 5 a 7 los sábados nos mandamos que da risa. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Kevin. Muy buenas. Le llamo desde Valladolid. Perdone, que no le oigo. Desde Valladolid le hablo. Ah, dígame. Sí, soy estudiante de filología clásica, que ya le he hablado otras veces. Ah, o sea, alguien que se quiere morir de hambre, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero así tendrá, será un parado con mucha cultura. Sí, sí. Eso está bien. ¿Qué tal? ¿Le gustó el festival de este año? ¿El festival de este año? Sí. Sí, sí, sí. Le di el día que echaron el hombre que mató a Liberty Valance. Obra maestra absoluta. Uf, desde luego, yo nunca la había visto en el cine, claro. Y me impresionó, no la había visto además ni en la televisión. Uh-huh. Maravilloso. Obra maestra. Más que nada le llamaba para decirle que he comprado un vídeo. No, pero es que además lo de Liberty Valance para mí es vicio, porque lo que demuestra las grandes películas. 3 días antes de ir a Valladolid lo estuve viendo en mi casa, o sea. Sí, sí. Pero da igual. Eso le iba a comentar. La volvería a ver dentro de un rato. Porque, sí. Y a alguien le puede parecer esto extraño. Entonces diría, usted compra discos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que oye el disco una vez y luego lo rompe y lo tira por la ventana? Sí, sí. Bueno. Sí, pues yo le quería comentar algo de eso también. He comprado el vídeo hace poco y he estado viendo hoy, un día en las carreras, Metrópolis y Acorazado Potemkin. Hombre, pues muy bien. Metrópolis con reparos. Una versión coloreada y estropeada por Giorgio Moroder. Me ha llamado la atención que era coloreada, sí. Porque... Bueno, pues la próxima vez, ahora póngala en el vídeo, quítele el color al televisor y el sonido. El sonido sí. El sonido es que no concuerda para nada, yo creo. Entonces quítele el sonido también porque la película es muda. Sí, sí. Y entonces verá que es una obra maestra. No, de todas maneras me ha parecido muy buena, ¿eh? Pues calcula, sin sonido y sin colorines. Sí, sí. Y en la cinta, después del acorazado Potemkin, viene el Prado de Bezin, que son fotografías. Bueno, anunciando la película, ¿no? El Prado de Bezin es una buena película, ¿eh? Sí. ¿Pero es así, con fotografías? No. Es una película de verdad. Bien, también le quería preguntar, ¿Laurel y Hardy hablaban así como...? No, para mí son los más grandes que han existido y no hablaban así. Lo he contado muchas veces, pero con mucho gusto se lo puedo contar otra vez. Hay una época del cine en que no ha habido un canalla que inventara el doblaje. Pero entonces, claro, el cine americano podía perder mercados al llegar porque con el cine mudo cambiaban los rótulos y los ponían en castellano, en francés, en italiano, en lo que fuera. Entonces perdían mercados. Y entonces hacían varias cosas. Por ejemplo, podrían rodar un Drácula para países hispanos en vez de con Bela Lugosi, con un actor español. Podían cambiar, es decir, rodar por la mañana y por la tarde el mismo plano, a lo mejor por el mismo director o por otro, exactamente igual, cambiando los protagonistas principales por cuestión idiomática. Pero en otras ocasiones lo que hacían eran ellos mismos, los mismos actores, aprenderse un texto, bien fuera en francés, bien fuera en italiano, bien fuera en castellano. Y Laurel y Hardy, pues, se lo aprendieron en francés y se lo aprendieron en castellano y rodaban las películas varias veces. Entonces, un americano, o un extranjero, pero un americano, cuando habla un idioma que no es el suyo, habla así. Entonces, cuando se inventa el doblaje, los actores de doblaje imitan esa voz de Laurel y Hardy, que es la voz no de ellos hablando en inglés, porque ellos hablando en inglés hablan normal, correctamente, tan normal y correctamente como cualquier americano, lo cual también es bastante discutible. Entonces ellos, al haber creado un estilo y el público haber identificado a Laurel y Hardy con esas voces de wah, wah, wah, pues al hacer el doblaje, los actores de doblaje imitaban ese wah, wah, wah, en vez de haber doblado normalmente. Con lo cual quedan como muy exóticas las películas de Laurel y Hardy dobladas, porque nadie entiende que por qué hablan así. Claro. Sí, muchas gracias. Bueno, y ahora lo que le he oído comentar alguna vez es una guerra de tartas que nunca ha visto una jamás, como... ¿En qué película es? La batalla del siglo. Henry Miller decía que era la mejor película de la historia del cine. Claro, que en qué momento de lucubración Henry Miller pudo decir eso, pero realmente es un verdadero prodigio. Es la mejor pelea de tartas que se ha visto jamás, que además empieza de una forma como siempre muy accidental. Laurel tiene que tirar una, no da donde tiene que dar, da al lado las tartas, entonces hay incluso un camión de reparto de tartas, se empiezan a tirar todas. Laurel, que es el que ha iniciado todo, acaba repartiendo tartas y a él no le cae ninguna, y va, cae un señor que se está afeitando, a una señora que se cae, etcétera. Bueno, pero un momento, como esto es Polvo de Estrellas de Antena 3, por eso es un programa que no existe y al que no le dan medios, vamos a parar un momento y le voy a ofrecer las auténticas voces de Laurel y Hardy, escúchelas. Ladies and gentlemen, this is Oliver Hardy speaking. I'm taking this opportunity of thanking you and the countless friends in the British Isles for the wonderfully wholehearted reception you have given me on my first visit to your beautiful country. Words cannot describe my feelings of contentment. Hey. Never before have I been received. Hey. Never before have I been... Pardon me, ladies and gentlemen. I think my friend Mr. Laurel wishes to speak to me. What's on your mind? What about mentioning me in the speech? Don't worry, I'll get to you in just a few minutes. In a few minutes? Certainly. Well, the record will be over in a few minutes, then you won't be able to... Bueno, como ha podido escuchar, Laurel y Hardy hablan normalmente. Esto, póngaslo en el doctor castellano. Claro, por esto este programa es tan incomprendido, porque ¿a dónde he tenido yo que ir a buscar este disco? Por lo visto, según alguno debe creer, aquí en la esquina. Pero en fin, aquí se puede ir a entierros y se puede ir a Yugoslavia, pero a sitios más cercanos no. En fin. ¿Y se puede comparar quizá esa guerra de tartas? Yo recuerdo muy someramente. No, es que la carrera del siglo, que es lo que me va a decir, ¿verdad? es un homenaje e imitación a esa. Pero, no, además Blake Edwards lo explicó, y Jack Lemmon, se referían a la batalla del siglo de Laurel y Hardy. Pero, pasa lo siguiente, si yo pudiera hacer un programa de televisión, por ejemplo, esto que me acaba de decir, lo demostraría puntualmente. ¿En qué se diferencian las dos batallas de tartas? Que la de Blake Edwards, que costó en aquella época, solo esa secuencia en aquella época, $300,000 rodarlo, es perfecta. Las tartas van a donde está planeado. En la de Larry Hardy no se sabe a dónde van a ir. Es la diferencia entre E.T. y Casablanca. E.T. es una gran película, Casablanca una obra maestra. La pelea de tartas de la carrera del siglo es perfecta. La batalla del siglo es obra maestra. Es la de Blake Edwards es perfecta, o sea, pero esta tarta va aquí, pum. Esta va a venir aquí, plaf. O sea, es perfectamente diagramada. Mientras la otra es, también estaría igual, a lo mejor, pero tiene el aire de total locura espontánea. Y además es muy distinto un recinto cerrado, que la batalla del siglo es una calle, ¿eh? Es una calle y hay un plano general grandioso en que debe haber unos 400 personas tranquilamente tirándose tartas, ¿eh? Es que es en una calle, ¿eh? No es en las cocinas reales como es en la carrera del siglo. Y ojo, y la carrera del siglo está muy bien y la gente no tiene obligación de saber que existe otra película. Y yo me río viendo la de la carrera del siglo. Y yo me río. Pero la otra es mejor. Es grandiosa. Es un problema. A mí no me quiere hacer caso nunca Fernando Lara. Yo le digo que tiene que poner las de Laurel y Hardy. Pero que las tiene que poner no en los Manhattan, sino en el Calderón, delante de cada película. Sí. ¿Verdad que sería una buena idea? Sí, porque además... Pero me contestan, ¿y qué hacemos con el corto? Pues pon el corto también. ¿Qué más da? Vamos a ir al cine, vamos a pasar la tarde en el cine. Y antiguamente ponían un nodo, una imagen y una de dibujos y luego la película. Pues ¿por qué Valladolid no puede seguir poniendo el corto y una del gordo y el flaco y luego la película? Si Valladolid es el mejor sitio para ver cine, ¿por qué no ver todo el cine? Pues sí, Valladolid la verdad es un lugar donde se ve buen cine. No, pero es que es verdad, antiguamente uno iba a un cine normal y le ponían el nodo, una imágenes y una del Pato Donald, y luego la película. Bueno, pues entonces no hay nada para que el Valladolid pueda poner el documental, una del Gordo y el Flaco, o algunas otras ideas que les he dado de cortos, y el largo. Pues perfecto, se pasaba más tiempo allí. Además que, según he oído algunas veces, aquí en España el cine es bastante barato respecto a otros países. Sí, no, lo que pasa es que es más barato que en otros países. ¿Qué le iba a preguntar también? ¿Cuáles son las mejores películas de los hermanos Marx? Qué pena, creo que me va a preguntar la de Laurel y Hardy, que se lo iba a decir. Bueno, también. La obra maestra se llama Big Cousines, ojo por ojo, esa es la obra maestra. Aunque el Oscar se lo dieron por The Music Box. Qué asco, he visto todas las de Laurel y Hardy. Bueno, la mejor de los Marx para mí es Una noche en la ópera. Sopa de ganso, he oído por ahí que también se podría considerar. Sopa de ganso es de las grandes de los Marx. Lo que no he quedado muy contento, igual la tengo que ver otra vez, es Ciudadano Kane. El otro día la estuve viendo y tal vez no me metí bien. Pues vete a verla otra vez que aprenderás mucho. Sí. De acuerdo, confío en un maestro. Vale. Bueno, pues nada, ahora le quería hacer unas peticiones. A ver. Marcelino, pan y vino. Oh, solo pan y solo vino. Y qué bonita. Y Hatari. El pequeño elefante. El pequeño elefantito, sí. De Henry Mancini. Gran película de Howard Hawks. Sí. Howard Hawks. ¿Cómo se llama la actriz, por cierto? Elsa Martinelli. Y John Byrne, y Red Butters, y Hardy Krueger, sí, sí. Y un rinoceronte. Bueno, pues nada, muchas gracias. Encantado de haber hablado con ustedes una vez más. Igualmente. Vale, hasta luego. Adiós. Bueno, pues como nos acercamos a las noticias, vamos con música. Ariel, listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been boating full time, floating under the sea. Some of the fish is happy as I through the winter. The fish on the land is happy. It's hot Thursday in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They ain't for a worse fate. One day when the boss gets hungry, the soup goes beyond the pay. But oh, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We was in land, folks loves to cook. Under the sea, we have to hook. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea. Since life is here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the whale, they did the earth start to play. We got the spirit, you got to hear it. Under the sea. Play the flute, the top, play the hop, the play, play the bass, play the sound, the chop, the bass, play the brass, the chop, play the top. The flute is the duke of soul. The lady can play the lings on the play, the top, rocking on the black fish, the things, the belt and the strut. They know where it's at, they know that blowfish blow. These little clown here know how to jam here under the sea. These little slug here, good thing or rug here under the sea. These little snail here know how to whale here. That's why it's hot under the water. Yeah, we love here, down in the water under the sea. No se estila, yo sé que no se estila. Que te pongas para escuchar jazmines en el ojal. Todos los sábados, Alberto Cortés se pone jazmines en el ojal. Te sigo queriendo como el primer día. Jazmines en el ojal. Un programa de Antena 3 que puede escuchar todos los sábados desde las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Presenta Alberto Cortés. En la expectativa de los logros nuevos. Polvo de estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Antena 3. Son las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Noticias. Polvo de estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3 en una noche de viernes. Sí, buenas noches, dígame. Hola, ¿qué tal? Fatal. Le quería llamar para a ver que, para que me diese la opinión de algunas películas. A ver. A ver, el hombre elefante. Profundamente aburrida. Aburrida, le parece. Uh-huh. ¿Y la música le parece buena? ¿Sabe de quién es la música? De Barber, Adagio para cuerdas de Barber. ¿Y qué le parece? Bueno, dado que no es una música para la película, sino que es una música que existía antes, está muy bien. La prueba es lo que le ha gustado a todo el mundo, no en esa película, claro, que no se enteró nadie, sino en Platoon. Le parece que no va, pero no, con esta película. ¿O? Sí, va. Ah, perfecto. Después, Manhattan. ¿La de Woody Allen? Sí, de Woody Allen. Esa está bien, a pesar de ser de Woody Allen. Y después, una española de... A ver, esta... ¿Orquesta Club Virginia? No la he visto. Y después, Toma el dinero y corre, de Woody Allen. No, esa no la dirige Woody Allen. Ah, no. Toma el dinero, sí, la dirige Woody Allen. Sí, la dirige. Bueno, es aburrida. Vale, estas comedias así, que eran del principio, ¿no? De la etapa de Woody Allen, ¿no? Generalmente espantosas. Mucho más divertidas contadas que vistas. Pero eso de bananas y el dormilón, espantosas. Está, sí, pero después... Desde que está la comparo con... El sueño de un seductor. No, esa era de Herbert Ross. No era de Woody Allen. Solo trabajaba Woody Allen. Eso estaba bien. Ah, pues es que para mí son de la misma línea, ¿no? Sí, pero el problema es que esa no es de Woody Allen. Solo trabaja. Exacto. Y la última, en busca del fuego. En busca del fuego es una película curiosa, se puede ver. Y después le quería pedir por una actriz, a ver qué... Por Sally Field. Que... Sally Field, una Jane Fonda en bajito, pero bastante buena actriz. Exacto. ¿Ha ganado algún Oscar? ¿Sally Field algún Oscar? Sí, por Norma Rae. Después una película de esta actriz que es... Me parece... En algún lugar del corazón, me parece. En algún lugar del corazón. Sí, se puede ver. Me parece. Y después le quería pedir alguna petición. A ver. ¿Sabe la película Buster, que sale Phil Collins? Sí, la película Buster, espantosa. Pero tiene una buena banda sonora. ¿Tiene algo de...? Sí, toda la banda sonora, porque no... Como son canciones normales... ¿Que de Phil Collins hay varias gente? Sí, hay varias de Phil Collins. Una. Una o dos, nada más. Todas las demás son de gente buena. Pues a ver si puedo meter alguna de Collins. Vale. Y después de... Ah, bueno, pero si no la he visto. Iba a pedir a ver de Orquesta Club Virginia. ¿Tiene algo? No tengo la banda sonora. Pues hay de... Y después la banda... Otra película de... A ver si tiene la banda, pero... Dos chalados y un fiambre. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Dos chalados y un fiambre. Dos chalados y un fiambre. Sale Emilio Estevez y... Sí, sé cuál es. ¿Tiene algo de No, afortunadamente y doy gracias al Altísimo. No, es que es... ¿Sabe de quién es? No, y es una de las cosas en las que no puede utilizar el cerebro, porque ya sabe que el ser humano utiliza solo una pequeña parte del cerebro. Entonces, en la pequeña parte que yo tengo que utilizar no puedo almacenar datos inútiles, como es todo lo relacionado con esa película. No, o sea, de hecho, la película... Pero si yo consiguiera ser un superdotado de utilizar todo mi cerebro, tampoco lo invertiría en nada relacionado con esa película. No, ya, pero era porque era curioso, ¿no? es de batería de polis, ¿sabes? Ya, pero me da igual. Pues nada más. Vale, adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mire, quería hacerle una lista, que me diera su opinión sobre algunas películas. ¿Se le iba a escapar la palabra lista? Sí. Tres películas nada más. Vale. Mire, ¿qué le parece El Cabo del Miedo? Mal, me parece mal. ¿El Sueño de Tánger? El Sueño de Tánger, no la he visto. ¿Y me puede decir su opinión sobre la película El Chip Prodigioso? El Chip Prodigioso, que es una tontería para verlo un día de Navidad, que no tenga uno ninguna otra cosa que hacer. Sí. Se puede sonreír y luego se olvida. Y si uno no la ha visto, pues no se ha perdido gran cosa. Sí. ¿Y Pájaros de Fuego la ha visto? ¿Pájaros de Fuego? Sí. Me parece que sí, pero ¿cuál es Pájaros de Fuego? La pusieron hace poco. Ah, es una de helicópteros, como de guerra. Sí. Esa es francamente mala. Sí. Vale, sí. Pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Adiós. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Mira, te llamo de Castelldefels, de un hotel. Me parece muy bien. Mira, te quería preguntar sobre una película que he visto hace unos pocos días que... ¿Un hotel que queda a un lado de la autovía o al otro? Bueno, queda enfrente de la playa mismo. O sea, no hay que jugarse la vida, ¿no? Para ir a la playa. No exactamente. Está justo los salones dan a la playa. Vale. Los salones de comidas. Vale. Bueno, un hotel en Castelldefels, la comida, por llamarlo de alguna manera. Ya, ya. No, yo ahí te doy la razón, la comida... ¿Un hotel de playa? Yo, si mandara en este país a todos los hoteles de playa, a cada uno le quitaba 3 estrellas, 3. Ya lo sabemos, pero lo importante para mí solo es trabajar. Lo de la comida queda secundario. Ya. Ah, menos mal que cerca de ahí, bajando por toda la costa, se puede llegar a Calafell. Sí. Ahí está Giorgio y eso ya es comer. Bueno, y supongo que aquí también... Bueno, claro. Aquí no. Tiene fama, ha cogido la fama del rey Don Jaime, que tampoco más de uno. No. Lo mejor es Calafell, Giorgio. Bueno, mira, lo que vivamos. Hace unos pocos días he visto una película... Y más arriba, hacia Arenys de Mar, el Hispania. Ah, el Hispania, exacto. Grandioso. Y si se cruza todos los Pirineos y llega a San Sebastián, Arzak. Y se acabó, no hay más. Precisamente yo soy de allí, del País Vasco. Pues nada. ¿Te acuerdas? Ya te llamé yo una vez hablando de Orson Welles. Por cierto, he oído unas cretineces por la radio de que aquí se hacía una cosa gastronómica. Ah, y sí. No hacía nada más que empeñarse en decir que no era alta cocina, que era cocina normal. Bueno, no llevar tortilla de patatas como representativo de España demuestra que son unos cafres. Pero ese interés por decir que no era alta cocina demuestra que no saben lo que es la alta cocina. Creen que la alta cocina, estos señores o esta señorita que oí en una radio, que alta cocina debe ser un plato que cobran muy caro y que lleva muchos colores en el plato y que parece ligeramente afeminado el plato. Cuando, por lo visto, unas pochas hechas por cómo las hace Arzak a partir de una materia prima y de un determinado guiso, o el pudín de cabracho, o cualquier cosa que hace Arzak, y digo unas pochas por decir algo sencillo, que eso no es alta cocina. Probablemente tenga razón esta señorita. Eso es grandiosa y altísima cocina, esas pochas. Y claro, si uno va a la Hispania... Y no lo que es el fantasma que sale en la televisión. Y no, porque claro, yo al fantasma que sale en televisión, yo le toleraría todo menos que dé consejos dietéticos, o sea, que diga que esto es bueno. No, porque ahí no se meta, porque decir que hay que guardar un aceite para refreír, eso es para fusilarle al amanecer, entendámonos entre comillas. Ya, además, Carlos... Esa bestialidad no se puede decir. O decir que es muy bueno y que para niños no importa echar ron en un postre, eso es canallesco. Pues lo que decía, es que cualquier cosa de la Hispania que puede ser desde una butifarra... Ah, por supuesto, aquí han traído crema catalana, si no lo han hecho los del Hispania, eso no es crema catalana, con perdón, y me da igual lo que digan todo. Es que eso no es altísima cocina del Hispania, esa crema catalana, o esas croquetas, por no citar sus legendarias patatas con langosta. O es que la lasaña de Giorgio no es altísima cocina, porque es una lasaña. Vamos a lo del cine, una vez hechas estas aclaraciones. Es que a estas horas tengo yo un hambre. Y ahora se me está haciendo un poco el estómago, un poco raro. A mí me da un hambre, y aquí desde que no está la Rosetti y lo del café con leche por la noche se terminó. Se te ha ido la competencia, ¿no? No, es que la prima de Juan Valdés, que era Patricia Rosetti, una chica encantadora, pues era la que hacía el café. Pero se ha ido a la competencia. No, sigue aquí. Ah, sigue ahí. Ah, el que se ha ido a la competencia, es decir, a tener un dinero por parte del contribuyente, es el hermano. Ah. Sí, porque a la iglesia se le da dinero y la iglesia... pues que eso como anillos. No, pero claro, lo curioso del caso es que cuando Patricia hacía el café, no solo lo tomaba yo, lo tomaban todas las demás, sí, porque aquí hay un matriarcado por las noches. Lo tomaban todas. Ahora, ¿alguna de esas otras hacer un café? Nada, antes morir. Mira, te iba a preguntar sobre... Bueno, hace poco que vi la película Reservoir Dogs. Está muy bien. Que... mira, me llevó una gratísima sorpresa en la manera como está hecho el montaje, porque es fenomenal, ¿vale? No, sí, es una película que está muy bien, no sabemos cómo es el lío final, pero bueno, no importa. Pero lo bueno es que no aparece para nada el atraco, a mí es lo que me gustó mucho. Es una manera de llevarse a cabo una acción sin verse la acción principal de toda la película. Bueno, es que este chico fue a ver Atraco Perfecto antes de hacer esta también. Y aprendió la técnica del flashback en Atraco Perfecto. También. Aunque en Atraco Perfecto se veía el atraco. Entonces, el único problema que tiene esta película es cómo mata cada uno al otro. Bueno, sí, ya. A mí o me sobra un muerto o me falta uno. Yo creo que... Yo también lo pensé después de verla, digo, pero... O falta alguien más que está agazapado o sobra un muerto. Yo para mí, como no sea el que está herido en el suelo, que se ha cargado antes al otro, pero... Pero entonces, ¿cómo le han disparado? Es difícil, sí. Él ha visto una cosa puesta así, ha dicho, vamos a dar lo que quemas, da. Bueno, pero está bien. Y ya está, sí. Está bien. Y además da igual. Exacto. Ahora, ¿dónde he visto a ese actor que se está moribundo, que está muy mal? ¿En qué película le he visto yo fatal hace un poco? ¿Cómo se llama? El Tim Roth. En una cosa con Ana Belén. Espantoso, espantoso. ¿Dónde he visto eso? ¿En qué festival he visto ¿No eso? Será una que dirige el Imanol Uribe? ¿En Valladolid? Sí, en Valladolid. Ah. Una película espantosa. Bueno. Que no sé cómo se llama ni falta que hace. Y luego, el que me sonaba mucho, la cara del... ¿Del que usaba perilla? Ahí el conocido es el Tim Roth, que está medio muerto, y Harvey Keitel, por sí, supuesto. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me sonaba la cara del que tenía perilla, que se llamaba Buscino. Sí, pero no sé quién es. Sí, yo también, al principio me parecía conocido, luego ya eso. Luego el calvo, el jefe de toda la banda. Aquel le he visto mucho de secundario, sí, muchas películas. Sí, ahí hay todos grandes secundarios. Sí. Y te iba a decir también que... ¿Cómo se llama el hotelito ese en el que estás? Playa Fels. Ah, por lo de Castel de Fels. Claro. Que una gran imaginación. ¿De cuántas, bueno, ¿de cuántas estrellas? Tres. Oye... Que mucho turista, ¿no? Bueno, ahora está... Ahora temporada baja, ¿no? Con convenciones y estas cosas. Ah, esas cosas. Oye, aparte de esto... Sin entrar en comida, un hotel muy majo, y no me olvide, está en Sitges, el Hotel Calípolis. Ah, el Calípolis, claro. Sigue siendo el mejor hotel de Sitges, con diferencia. El mejor, no citemos el nombre del bueno, infinitamente mejor. Uh-huh. Es curioso que esta es una cadena muy maja, ¿cómo puede tener algo con tan mal personal como lo tiene en San Sebastián, el de Londres? Siendo de la misma cadena, ¿cómo puede ser estar la atención al cliente infinitamente mejor en el Calípolis que en San Sebastián? Oye, aparte de esto, te oí el otro día también que estás criticando mucho los hoteles de San Sebastián, en el sentido que el María Cristina también la o yo no sé si te oí a ti o a otra persona. Que el María Cristina es la monda de bueno. Sí, pero digo, en la calidad de la gente de que trabaja. No, el María Cristina en instalaciones. Sí, y en calidad de la gente, espléndido. Es que no sé a quién le oí el otro día. No, que decía la que... calidad del trato de la gente a los clientes, por lo menos a mí, en el Londres, Inglaterra, ha habido personas, las mínimas, muy agradables, pero la mayoría, en concreto me refiero a la cafetería, los de la cafetería es francamente para no pisarla. Ajá. Los de la cafetería del Londres, Inglaterra. O sea, que te ponen cara de mal a los amigos ya. No, parece que te están haciendo un favor. Ajá. Y además, luego, toda la organización del hotel, que no puedes tomar un sándwich caliente a las 6 de la tarde, es una cosa que nunca lo he entendido. Y, por supuesto, en cambio, el María Cristina es un hotel. Hombre, también se paga por él, ¿no? Sí, pero es que hay otros sitios donde se paga y no son un hotel. Y no son un hotel. Ahí, o sea, esas pequeñas cosas como que te abran la cama, ah. A mí eso me gusta. Yo me gustaría... No, y sobre todo, hay mucho personal, pero no lo ves ni te molesta. Menos mal. Y sobre todo entonces, tú sales de la habitación del Cristina, por la tarde, por ejemplo, ha salido un momento, no ves a ningún empleado. Vuelves a la media hora y notas que te han cambiado la toalla con la que te has lavado las manos. ¿Cómo te han visto salir? ¿Quién te ha visto salir? No lo sabes. Es un hotel. Cuesta un riñón y parte del de al lado, pero es un hotel. Pero al menos tienes el servicio. Claro, pero es que hay otros hoteles que te cuestan otro riñón y no tal. Por ejemplo, un hotel que antes estaba muy bien, el Calderón de Barcelona. Uh-huh. El Hotel Calderón de Barcelona, el personal que tiene el Calderón de Barcelona no se lo merece el presidente de la compañía NH, porque es un personal espléndido, maravilloso, no digo ya conmigo, sino con todo el mundo, es un señor personal. Pero ese presidente de ese hotel ha pagado a un arquitecto por estropear el hotel. Yo no sé quién es peor, si el arquitecto o el que le ha pagado. No se puede estropear más un hotel. Un hotel donde van muchos equipos de fútbol y de baloncesto. Sí, sí, ya lo conozco. Bueno, pues no caben en la sala porque le han dejado una salita como un tren. No caben, no pueden estar porque no se cabe. Yo creo que esto depende de... Pero tú fíjate, la bestialidad del decorador, del arquitecto y del que les ha pagado. Hay en el restaurante unas sillas cómodas, con brazos. Uh-huh. Las han cambiado y han puesto una cosa incómoda. O sea, al Calderón solo se puede seguir yendo por el personal. Por instalaciones se las han cargado. Totalmente cargadas. Yo a lo que lleva... Han convertido un hotel muy cómodo en un hotel profundamente incómodo. Incómodo, incómodo. Carlos, el Calderón. Esto, uniéndolo a lo del cine, me da pie a decirte, por ejemplo, que si por la misma regla del 3 muchas veces no habría que... Resulta que el cine más cómodo de Barcelona, que es actualmente el Cataluña, pues no sé en qué lo convertirán. No, pero mira, el problema de las multisalas y las salas pequeñas es que sigan guardando la proporción. Es decir, no se puede una sala muy grande poner unos tabiques por en medio y convertirlo en unos tubos. Uh-huh. No hay ninguna ley ni ninguna norma para que una sala tenga, para ser buena, tenga que tener un tamaño determinado. Es un problema de proporción, de comodidad y de condiciones de visibilidad. Esto es lo que no se respeta. Pero no se respeta en un cine grande o en un cine pequeño. No. Bueno, ¿algo más después de este paseo por la hostelería? Bueno, te quería decir más que nada, ya uniendo a lo de Reservoir Dogs, que es casualidad... Bueno, ya que estamos hablando de hoteles, muy majo el hotel Oli de Valladolid. Ajá. En personal y en instalaciones. Ya vamos a terminar, claro. Bueno, pues uniéndose a lo de Reservoir Dogs, por ejemplo, es casualidad que en los últimos años dos de las películas estrenadas en Sitges... No tengan nada de fantástico. Exactamente. Y encima... Eso demuestra que yo les veo lo que hacen en Cannes cuando van 10 o 12. Exacto. No van al cine. Y no sé para qué van, aparte de vacaciones. Que da casualidad que esta y Henry Retrato de un Asesino son dos de las mejores películas que se han visto en los últimos años. Bueno, y la mamarrachada de poner el Colón este año. Ah, bueno... Y la que ha ganado el segundo premio tampoco es fantástica. ¿La del segundo premio cuál era? Una muy extraña de un tío que va asesinando a la gente y lleva un cámara detrás para filmarlo todo. Ah, eso me suena mucho. De eso algo. Está muy bien. No, entonces estas películas no son... Si todo el cine es fantástico por el hecho de que son 24 imágenes fijas por segundo, vale, pero hay una falta de rigor tremendo. Y luego cuando te ponen cine fantástico te ponen hemoglobina. Sí, claro. Bueno, no, la única buena era la de Nueva Zelanda, la del Peter Jackson, ya. Esa tenía bastante gracia. Sí, porque la del Richard Donner, según tengo oído, es fatal. Sí, sí, es horrible. Muy mala. Y el cambio de título que le han dado, peor todavía. Sí, porque no. De Radio Flyer, el título que tiene la fuerza de no sé qué... Sí, porque esa tampoco es técnicamente fantástica. Técnicamente es un tío que construye un aparato muy raro para que vuele, pero bueno, puede volar, ¿por qué no? Mm. O sea que tampoco es... Y luego, ahora te quería decir, en dos películas de que mañana se estrenan, o hoy se han estrenado aquí en Barcelona, al menos, una con un reparto excepcional como es Glengarry y Glenn Rose. Esa es una película para verla en versión original. Exacto, no, por eso te lo digo. Vista en versión original es admirable, pues para ver la progresión, esa interpretación de absolutamente todos. Por lo demás, pues es una película entretenida. Bueno, pero no sé, siempre atrae mucho ver un Jack Lemmon, un Al Pacino, un Ed Harris. A mí eso... Sí, un Alec Baldwin, un Alan Arkin. Exacto. Todos, eso está muy bien, pero verla siempre en versión original. ¿El director quién es a todo esto? No es muy conocido, ¿no? No, pero da igual. Bueno, y luego la otra es... Una que está dirigida por un actor que se ha hecho famoso últimamente. Tim Robbins. ¿Qué tal esta? Esta no la he visto. De todas las que se han puesto de Tim Robbins este año en Cannes, es la única que no he visto. Esta es la del candidato este, ¿no? Esta es la del candidato. Está hecho a modo de reportaje. Sí, pero está muy bien. Sí. Las referencias que tengo yo desde que está bien. Yo creo que puede estar bien. Pero no sé, me he fijado un poco en lo que es la propaganda y me atrae bastante. Uh-huh. Porque recuerdo un poco la película, me recuerda un poco la película aquella de... El candidato con Robert Redford. No, pero creo que no es lo mismo. No, ya. Me imagino que esa es un poco más crítica, ¿no? Uh-huh. Quizá. Pero la veremos. Ya veremos. Bueno, una petición te iba a hacer. Te va a parecer un poco extraño por la canción que es. Sí. Y es vieja. Es aquella canción que cantaba Richard Harris, MacArthur Park. Ah, el otro, no, el otro Richard Harris, no el actor. Ah, no es el actor. ¿Es el actor? No. Richard Harris destroza Camelot y va que arde, pero el otro, ese otro Richard Harris no es el actor. Ah, ah. Aunque se llame Richard Harris. Lo vi una vez confundido. Yo cuando oí la... Eso, lo que pasa es que luego me extrañó mucho en verla en películas en versión original y oírle la voz en la canción y no me parecía la misma. Claro, creo que era el mismo actor. Son dos distintos. Ah, este cantante solo sacó esta canción prácticamente, ¿no? Hay algunos así como Noel Harrison, que solo sacó Los Molinos de tu Espíritu, o Scott McKenzie, que sacó San Francisco nada más. Y por cierto, gran canción. Sí, pero la cara B del disco de San Francisco, que era como en una película antigua, tampoco era una mala canción. Ya. Te iba a preguntar alguna cosa más y ahora se me ha ido el santo al cielo. Pues nada, cuando vuelva el santo del cielo, vuelves a llamar. Vale. Oye, un recuerdo porque le iba a decir a tu técnico de sonido, que normalmente te acompaña, Gerardo. Gerardo, pero ese es en Barcelona. En Barcelona. Sí, digo que soy amigo de él. Que te hable de mí. Dale recuerdos y averíguale qué transferencias. Uy, últimamente no le veo mucho. No, pregúntale que cuáles son las transferencias que quiere, porque creo que te puede dar una conferencia. Ah, muy bien. Vale. No tiene ni la más remota idea, pero quiere más transferencias. De acuerdo. Entonces tú pregúntale que cuáles y le pones en un aprieto. Muy bien. Vale. De acuerdo. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola, buenas noches. Muy buenas. Hola, Pumares. Te quería preguntar que cuál es el nombre del personaje que interpreta Nicole Kidman en Un Horizonte Muy Lejano. ¿Sabes? Ni la más remota idea, porque es una película que la vi hace tiempo y ya me ha olvidado. Vamos, sí. No lo sé el nombre del personaje. Vamos, no me sé ni el nombre del personaje que hace Tom Cruise. Ya. Bueno, en concreto lo que quiero saber... Yo no sé los personajes de Robin de los Bosques y vale... No, en concreto lo que quiero saber además es eso, ¿de qué ciudad irlandesa viene el nombre? Pero claro, si no te acuerdas del nombre... Nada, ni idea. Ya. Pues nada. Lo siento. Vale. Adiós. Hasta luego. Es que saberse ya los nombres de los personajes de las películas, eso ya es demasiado. Sí, buenas noches. Eso era para nota. Sí, buenas noches, dígame. Que, hola, Carlos. ¿Carlos? Hola. Sí, te llamo desde aquí, desde Madrid, ¿sabes? Me parece muy bien. Y mira, no te quiero hacer así muchas preguntas tontas, porque bueno, hoy es viernes y tal, estoy un poco nervioso. Solo, felicitarte por el programa. Muchas gracias. Que está muy bien. Sí. Y te quiero proponer que ese especial que hiciste de las 50 mejores canciones. Sí. Me parece que fue hace no mucho tiempo, ¿no? Que me gustó mucho, estuvo muy bien, a ver si podía repetirlo. Se puede repetir en cualquier momento, que no tenga otra cosa que hacer. Una petición, una de esas canciones me gustó mucho, Blue Moon de los Marcells. De acuerdo. A ver, pero si pudiera ser esta noche, es que mira, tengo... Uy, Blue Moon esta noche imposible, está toda la previsión ya hecha y no creo. No creo, muy difícil, muy difícil veo yo Blue Moon hoy. Pero nada, cualquier día, el lunes mismo. Pues nada, muchas gracias, De nada. Vale. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mira, es la primera vez que llamo. De nada. Y tengo varias preguntas desde el programa. A ver. Por ejemplo, ¿qué es el club? El club, una asociación de oyentes que adoran unas determinadas actrices que son muy buenas actrices y además están muy ricas. Ajá, vale. Y te quería preguntar por una película que no recuerdo el nombre. Es de Montgomery Clift. Trata la Segunda Guerra Mundial, un poquito después. Está en Alemania y es que él adopta un niño, se encariña mucho con un niño. Los Ángeles Perdidos. Los Ángeles Perdidos. Dirigida por Fred Zinnemann. Vale, gracias. ¿Y qué te parece La Heredera, la película? Ay, preciosa, con Olivia de Havilland y Montgomery Clift y Sir Ralph Richardson. Es basada en la novela de Henry James, dirigida por William Wheeler. ¿La novela cómo se llama? Berkeley Square. Ajá, gracias. Y... el otro día estoy allí a hablar de que hay una... Estoy nerviosa. Bueno, en castellano la novela se llama igual, La Heredera, ¿eh? Sí, Berkeley Square. De la Tower Records, de la tienda de discos que hay en Oxford Street, en Londres. Sí. Que tú dices que, aunque tiene una pinta muy rara... Sí. Te puedes preguntar de cualquier cosa, pero no te... No, yo de los que he dicho de pinta muy rara es de la sección de clásica... Sí, bueno, en todos... De HMV, de la tienda HMV... que está en Oxford Street junto a New Bond Street. Sí, pero... No es que los de Tower tengan una pinta no rara, y también están calificados, pero lo más asombroso es la pinta de esos cuando les pides algo del barroco, porque bueno, Tower es más bien de la cosa heavy. Sí, bueno, a mí lo aunque que... también tiene sección de clásico, Tower. Sí, también tiene, es pequeña, pero bueno, a mí lo que me extrañó mucho fue un día que yo cierro los sábados por la noche a las 12 de la noche y no se te ocurra decirle ni buenas noches a partir de las 12 porque te echan por la puerta para afuera. ¿En dónde? En la Tower. ¿A las 12 de la noche? Sí, el sábado por la noche. Claro, porque y no le puedes hacer ni una pregunta, ni te cobran. No, no, es que hacen otra cosa que ya lo pueden hacer aquí los grandes almacenes. En cualquier gran almacén que cierra a las 6 de la tarde, pongamos por caso, en España cuando cierra, está todavía un ratazo abierto. No, no, en Londres, si cierran a las 6, a las 6 las cajeras cierran las cajas y se van, con lo cual tú no puedes llegar a última hora. Sí, pero ni preguntar nada. Nada, nada, no, está cerrado, el tío ha terminado su horario. Y con la pinta que tienen, ¿ni se te ocurre decirles que no? No, no, no, los guardias de seguridad de Tower Records tienen pinta normal porque llevan uniforme de policía privada. No, pero los que te echan prácticamente son los propios vendedores. Claro. Y es, vamos, es una cosa muy curiosa. Pero a las 12 de la noche, Tower es el Tower de... Oxford Street, el que está en... No, el Tower, estamos aquí armándonos unos líos entre Virgin y Tower, tremendos. Tower está en Piccadilly Circus. Sí, exacto, en Piccadilly Circus, está yo confundido. Entre Regent Street y Piccadilly. Sí, es cierto, está yo confundido. Bueno, porque, a las porque a las 12 de la noche HMV está cerrado. Sí, pero es que me resultó curioso y me lo recordaste cuando estabas hablando el otro día. Y el único que está abierto hasta las 12 de la noche es Tower. Sí, es Tower. Y te quería hacer una petición. A ver. Lete Riverrun. Vale. ¿Es de Carly Simon? Sí. Ah, vale, es que no estaba muy segura. Uh-huh. ¿Y me puedes decir en qué año la dio en el Oscar? ¿A Lete Riverrun? Sí. Pues eso es de Working Girl, eso será de hace 3 años o 4. O sea, 1989. Por ahí, o 3 o 4, 3 años, 3 o 4. Vale, muchísimas gracias. Bueno. De nada, adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Hola, te llamo desde Murcia. Me parece muy bien. Mira, te quería preguntar sobre una película que vi hace ya muchísimo tiempo, en blanco y negro y muda. Se llama Nosferatu el vampiro o algo así. Sí, de Friedrich Wilhelm Murnau. Sí, ¿qué te parece esa película? Maravillosa. A ver, sí. Y... ¿sabes alguna película en que la banda sonora sea del grupo de Police? ¿De Police? Sí, sí, ¿ha hecho alguna banda sonora para alguna película? Pues no lo sé. ¿Y qué te parece ese grupo? Ah, que está bien. Bueno, vale, gracias, Carlos. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. ¿Plata? Negra. Adiós. Pues vamos con un poquito de música. Thank you. that mean I'm running out of time? I'm sort of here to share these moments. Look for something we may never find. Polvo de Estrellas, Antena 3, con Carlos Pumares. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta creo que es una llamada misteriosa porque el programa en teoría no existe. Este programa no existe y además últimamente es muy breve. No, bueno, nosotros podemos verificar que te escuchamos siempre hasta las 4 y existe, existe. No, digo por la hora a la que empiezo. ¿A la 1:30? ¿Qué más, a las 4. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, cuando te deja Javier un poquillo. Bueno, pues nada, llama. Ah, por cierto, el tema este último que has puesto que era de Thelma y Luis. Sí. ¿Y de quién lo canta? Eso es mucho pedir, ni que fuera esto otra compañía de radio. No, no, bueno, si nada igual, ¿eh? No, este programa no se suele decir. Ah, bueno, es igual. Glenn Frey, que antiguamente cantaba con los Eagles. Ah, me gustaba más el con el de los Eagles, estaba muy bien. Sí, Hotel California, sobre todo. Claro, por eso, por eso. ¿Qué te digo? No sé si sabrás una película. Es que yo vi, el título era Summer Story, una historia de verano. Una historia así muy tierna, de estas que te hacen llorar casi. Porque el chico conocía a la chica y luego la dejaba por otra que tenía más pasta. Pues eso es raro, porque suele ser al revés, es ella siempre quien deja a él. No, no, en este caso era él que se fue con... Ah, pues es una película fantástica, podría ir a Sitges. Bueno, no. Dado los que van últimamente... Fantasía no tenía, encima al final... No, ni Reservoir Dogs tampoco. El chico dejó embarazada la primera y no quiso... Ah, por eso se va con la otra, porque dejó embarazada la primera. Bueno, de eso ya casi no me acuerdo, pero la otra era que tenía más pasta, aunque era más fea y estaba peor. Sí, generalmente bueno. Pasa que las de más pasta están peor. Claro. En fin. Bueno, pues nada, ni idea. No, es igual, es que la vi en un viaje de de San Sebastián hacia Madrid. Bueno, sí, hombre, de Donosti a San Sebastián, a Madrid, dilo. Sí, en el autobús, en fin. Bueno, y en fin, vaya película más tristona, el pobrecillo. Para animar el viaje. Sí, eso digo yo. Pues nada, iba a comentarte la película esta, creo que, en la que trabaja José Sacristán, que es sudamericana, bueno, que es argentina, perdón, has dicho que merece la pena ir a verla. Sí, sí, se puede ver, se puede ver. Vale, perfecto, pues es una de las que tengo en cara. A pesar de haber ganado en San Sebastián, se puede ir a ver. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Si ganan, ¿no estuvo bien lo de no estar de acuerdo con las ganadoras? No, el problema es que no había otra. Ah, ya, suele pasar. ¿Qué te digo? Sobre... el bueno, esta película, esto es Reservoir Dog o Reservoir Dog. Sí. ¿Eso merece la pena ir a verlo? Sí. Ajá, vale. Bueno, no me gusta hacer ese tipo de preguntas, porque yo sé que te molestan un poco, porque las... No, es que Reservoir Dog hemos estado hablando esta noche como un cuarto de hora o 20 minutos, entonces volver otra vez sobre ella pues puede resultar pesado, no a mí, que me pagan lo mismo, aunque hable de la misma película toda la noche, para los que estén oyendo el programa. Vaya, pues la culpa no es mía, yo juraría que... No, pues entonces era mía la culpa. No, no, no, quiero decir, no me he enterado, he estado escuchando desde que has empezado, ¿eh? Bueno, incluso antes. Pues ya es rarito. No sé, sería en un momento de distracción. Un momento de distracción de un cuarto de hora, un momento muy claro. Estaría un poco oído, hombre, es que por la noche uno se... Ni que estuvieras en el Parlamento. No, ya quisiera yo, ya quisiera yo. Toma, pero... yo también, soy así. Vivir ahí de la política que no hacen nada y te pagan un sueldo... Y encima dietas. Exacto. Y por cierto que ahora creo que si eres diputado después tienes un sueldo a perpetuidad o no sé qué. Sí, sí. Además puedes hacer canalladas que no te pueden procesar. Claro, claro. Yo me voy a meter a la política. Sí, esto es un chollo. Pero el chollo de verdad es parlamentario europeo. Yo creo que eso está todavía muchísimo mejor. Porque encima viajas a Estrasburgo. Claro, ahí había salido elegido. Hay un par de restaurantes en Estrasburgo que están muy bien, además. Ah, bueno, si voy alguna vez a ver si me paso por allí. Mm. Bueno, pues no sé. Pues sea. A ver unas peticiones. A ver. Por ahí. El del Hotel California lo pondrás cualquier día. Cualquier día de esto puede sonar el Hotel California. Ya. Y bueno, es igual, sí. Me vale cualquier música. ¿Qué más da? Eso digo yo. Ah. Vale. Tienes razón. Bueno, pues encantado de haber hablado contigo una vez más. Igualmente. Soy asiduo. Ah, vale. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Es la primera vez que te llamo y... Bienvenido. Quería comentarte sobre el Festival Ecológico de Tenerife, puesto que te llamo desde aquí. No, no lo conozco, así que hablemos de otra cosa. Es que sé que el año pasado viniste... Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y vamos, las críticas fueron apabullantes, ¿no? Claro, por eso no he ido este año. No, ya me he dado una vuelta por el puerto y esto... No, porque claro, no les interesa a nadie, en el puerto no interesa a nadie que diga la verdad. Los que pagan ese festival solo quieren que vayan mentirosos, por lo visto. Sí, porque criticaste que solo habían traído películas de preestreno, ¿no fue? Yo lo he criticado y por lo tanto, que es mi trabajo, por lo tanto, yo ya no intereso, y a mí no me invitan, yo ya no voy. Entonces, claro, ese ayuntamiento que paga ese festival no quiere nadie que les diga la verdad, quieren seguir con una mentira. Pues que sigan gastando el dinero del contribuyente tan inútilmente. Ajá. Es que esta semana he ido, bueno, la semana pasada, a un festival que hicieron en el Paraninfo de la universidad. Mm. Un festival de ciencia y... ciencia ficción y vi unas cuantas películas, así que te las quería comentar. A ver qué tal te parece. A ver. 1984. Una lata. Es pesada, ¿no? Sí. Inseparable. Bueno, curiosa. ¿Y Akira? Akira está bien, si terminara un poquito antes, mucho mejor. Maravilloso. ¿Te que pusiste la banda sonora? Maravillosa me parece La Sirenita. Pero es, o sea, tú siempre has dicho que las películas se están utilizando ya ordenadores y tecnología. Sí. Y en La Sirenita es a mano todo. No, también hay ordenador, pero el ordenador también es como a mano, depende de quién haga el programa. Si es un japonés es una basura de programa. Porque también lo hay en programa más caro y programa más barato. Ah, ya. Mm. Y a ver qué te parecen las películas que he visto por los cines de la isla y eso. A ver, que toda España quiere saber las películas que has visto, dime. ¿Juego de Patriotas? No la he visto. ¿Y Harrison Ford qué te parece como actor? No, que no la he visto, Juego de Patriotas. No, pero Harrison Ford como actor. Pues que a veces está bien. Por ejemplo, en la Guerra de Galaxias y... Sí, ahí hace un personaje que lo hace bien. ¿Y Jamón Jamón? Tampoco la he visto, hombre. ¿Y Resplandor en la Oscuridad? Tampoco, no he visto ninguno. Bueno, pues te voy a ver si haces tú una que vi hace ya un montón de tiempo y la verdad que me gustó. A ver. Pero que nunca te lo he ido a comentar. Sí. Se titulaba El tiempo en sus manos. El tiempo en sus manos, ¿quién trabajaba ahí? Era de ciencia ficción de en la Inglaterra de principios de siglo, que un señor construía una máquina para viajar en el tiempo y va viajando el futuro. Es que no sé, a lo mejor es un telefilm. Trabajaba Rod Taylor y Yvette Mimier. Creo que... Y la dirigía George Pal. Estaba muy bien. ¿Tú has oído alguna vez este programa? Sí. ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? De verdad. ¿Y tú nunca has oído hablar en este programa de Juego de Patriotas? ¿Qué? De Juego de Patriotas. Nunca has oído hablar en este programa. Es que no lo he oído últimamente. ¿Cómo últimamente? Bueno, de... Juego de... ¿No lo has oído? Vamos a ver. Venecia, los últimos 3 meses. ¿No has oído hablar de ella? No. ¿Cuál otra? Desde junio, por lo menos. Desde junio. Claro. No oyes. Pues de jamón empezamos a hablar antes de junio. Bueno, yo no controlo cuando te oigo y cuando no. No, vale, por eso, pero hay oyentes que sí. Bueno, comprendo que puede ser una lata, ¿verdad? Es. Vale. Y entonces eso del tiempo en tus manos, ¿qué te parece? Que estaba bien. Estaba bien. Mm. Pues nada, entonces, gracias, ¿eh? Ea, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas. Sí, quería preguntarle sobre la pregunta, bueno, sobre una película francesa que es, bueno, me parece el título, de Todos los días siempre, que es de Depardieu, ¿no? Me parece. A Todas las mañanas del mundo. Esto es. Caray, de Todas las mañanas del mundo a Todos los días siempre, sí, hay no. Una pequeña y sutil diferencia. No, pero es que yo recordaba... Sí, pero la he cazado. Pues está muy bonita. Sí. ¿Y la banda sonora no la tendrían? Todas las mañanas del mundo, sí. ¿La podría poner? Cualquier día de estos. quiero decir que hoy no. Ya, ¿y más o menos? Pues no lo sé, la semana que viene. Ni se sabe, incógnita. Ni se sabe. Bueno. Es una de las gracias de este programa. ¿Qué? Es una de las gracias de este programa que no existe. Sí, pero está muy bien. Uh-huh. Vale, pues era solamente para que me comentase sobre esa película. Pues que está bastante bien. Sí. Bueno, de acuerdo. Pues muchas gracias. A usted. Hasta luego. Adiós. Bueno, y como es la noche del viernes, puede haber murciélagos revoloteando. Así que vamos con el murciélago.